te quiero más y más. Con esos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer. Te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, mi amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? De ellos no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Sueño, tan profundo es el amor.